bien sabroso, si es así, si es así, dame un besito bien sabroso. Dime papito lindo que yo muy pronto mi amor te doy. Dime papito lindo que yo muy pronto mi amor te doy. No, no, no, esto no se va a poder. Papito lindo, que yo muy pronto mi amor te doy.